Quisiera yo escucharte, pero el ruido me ensordece. Quisiera yo alcanzarte en el eterno laberinto. Cada momento ahí estuviste y yo cegado estaba. Yo pienso en que te has ido y no quiero que huyas. Los brujos me transforman, los sueños me fraccionan. No dejaré escaparte, te impediré la huida. Corriendo hasta tocarte. Siempre desesperado, buscaba conclusiones y ya me he dado cuenta que todo es porque existes. Los brujos me transforman, los sueños me fraccionan. No dejaré escaparte, te impediré la huida. Corriendo hasta tocarte. Siempre desesperado, buscaba conclusiones y ya me he dado cuenta que todo es porque existes. Los brujos me transforman, los sueños me fraccionan. No dejaré escaparte, te impediré la huida.